Números 29. Quiero leer, hermanos, el contexto general. ¿Sí va poniendo atención todo lo que hacían, hermano, en la fiesta de los tabernáculos? A ver, dígame algunas cosas que se hacen en la fiesta de los tabernáculos de lo que hemos leído. ¿Cómo? Tenían que vivir en tabernáculos. ¿Qué más hacían? Recogían ramas. Estaban muy alegres. ¿Sí? ¿Qué más? Había días de reposo. No se presentaban con las manos vacías. Todos los días había regocijo y todos los días había ofrendas. Ahora vea cómo eran las ofrendas. Números 29, versículo 12, hermanos. ¿Sí? ¿Ya está conmigo? Fíjese, vamos leyéndolo. Dice: también a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación. Es la fiesta de los tabernáculos. Ninguna obra de siervos haréis, y celebraréis fiesta solemne a Jehová. ¿Cuánto? Por 7 días. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová en olor grato, fíjese, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año, han de ser sin defecto. Y las ofrendas de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros y con cada uno de los 14 corderos, 1 décima. Y aparte un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. ¿Cuánto daban? ¿Mucho o poco? Mucho, ¿verdad? Versículo 15. Dice, en el versículo 17. El segundo día, ¿cuántos becerros? 12. Fíjese, 12 becerros de la vacada, otra vez 2 carneros, otra vez 14 corderos de un año, y sus ofrendas y libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El día tercero, ¿cuántos becerros? Vea, hermano, y cambian los becerros, es todo lo que cambia, hermano. ¿Cuántos becerros se van ofreciendo cada día? Uno menos. ¿Cuántos días serán? Así es que el primer día, ¿cuántos becerros serán? No, 13 becerros. El segundo, 12 becerros. El tercero, 11 becerros. El cuarto, 10 becerros. El quinto, y así nos vamos, hermano, hasta el séptimo día. ¿Cuántos becerros en total se ofrecen? No, ¿cuántos becerros en total de la semana se ofrecen? Ay, sí, ¿no? En total de la semana, ¿cuántos becerros se ofrecen? 13 más 12 más 11 más 10 más 9 más 8 más 7. ¿Cuántos becerros dan en total? ¿Cuántos, hermanos? ¿Qué pasó esos matemáticos? A ver, rápido. 70 becerros, ¿verdad? 70 becerros se ofrecían en toda la semana. Y aparte, todos los días se ofrecían 2 carneros, un macho cabrío, 14 becerros. Hermano, todo tenía un porqué y una razón. Fíjese cuántos animales se ofrecían en toda la semana, aparte de los 70 becerros, hermano. Aproximadamente, hermano, 200 sacrificios se ofrecían en la fiesta de los tabernáculos, hermano. Así es que era una fiesta, hermano. De hecho, los judíos la llaman, hermano, la solemne fiesta o la gran fiesta le llaman, porque es la fiesta, hermanos, que más representa para ellos, hermanos. Es la última fiesta del año, ¿sí? Ellos cierran el año, hermanos, vamos a decirlo, el año como lo conocemos nosotros, con el otoño, hermanos, con 3 fiestas: el Rosh Hashanah, que es la fiesta de las trompetas; el Yom Kippur, que hablamos del el martes, hermanos, que es el día de la expiación; y 5 días después del Yom Kippur, hermanos, viene la fiesta de los tabernáculos. Amén. Diga conmigo Sukkot. Sukkot, así como suena, Sukkot. Sukkot en hebreo quiere decir tabernáculos. Sinónimo de tabernáculo es enramada, cabaña, cueva, morada. Todo eso, hermano, significa la palabra Sukkot en plural. Si fuera en singular, sería Saká. A ver, diga conmigo Saká. Saká, ya está, hebreo va a salir hablando usted, hermano, aquí, ¿verdad? Entonces, Saká es la palabra que se usa para tabernáculo, hermano, ¿sí? Y esta fiesta, hermano, era muy significativa. Como hace ratito, hermano, podíamos leer, le dice el Señor al pueblo: te alegrarás verdaderamente, ¿sí? ¿Quiere decir que podemos, hermano, alegrarnos falsamente? Pues sí, porque si no, no nos recomendaría que nos alegráramos verdaderamente. Cuando usted venga al culto, debe de venir alegre verdaderamente. Porque, hermano, a veces ponemos cara de que estamos alegres, pero la verdad es que no la queremos ni nosotros, hermano. Y Dios quiere que cuando usted venga, hermano, ¿cuántas veces se repite la palabra fiesta en todo lo que acabamos de leer, hermano? montón, hermano. Y usted dice que no hay que ir a las fiestas. Y Dios dice, hermano, que hay que hacer un montón de fiestas. ¿Sí? Él, hermano, estableció fiestas y todo para él era fiesta. Esta fiesta de los tabernáculos, su distintivo principal es la alegría, hermano, el regocijo. Hermano, los judíos hoy siguen celebrando, hermanos, esta fiesta con gran alegría. ¿Sí? Es una fiesta, hermano, donde ellos celebran, cantan, danzan. Hermano, hacen tantas cosas para celebrar y demostrar, hermanos, el gozo que ellos tienen, hermano, en su corazón. Fíjese que hoy en día, hermano, los judíos siguen celebrando esta fiesta y tienen que hacer, como usted lo acaba de leer, una enramada o un tabernáculo de ramas. Por eso se llaman enramadas, ramas de sauce, ramas de... Dice que tenían que cortar ramas con frutos, que estuvieran bien los frutos, ricos, deliciosos. Tenían que poner algunas ahí, otro tipo de ramas. Todo eso, hermano, hacían un tipo de... Ah, bueno, ahí está, miren, ahí está unas enramadas. Y tenía ciertas características. En primer lugar, hermano, el tabernáculo, hermanos, que ellos construyeran, debía tener al menos tres paredes. Y pues sí, pero si no, ¿cómo ponen el techo? Pero debía tener al menos tres muros, ¿sí? Y los más importante, hermano, era el techo tenía que ser de ramas. Dice que la regla es que tenía que haber más sombra que luz. Dentro de la enramada tenía que haber más sombra que luz, ¿sí? Porque la idea era que diera sombra. No se podía construir debajo de un árbol. Usted no puede decir, ah, pues aquí debajo de este arbolote construyo mi tabernáculo para que todavía el árbol me dé más sombra. No se podía, no podía haber nada de arriba del techo de su tabernáculo, hermano. Y la segunda regla que había también es que en ese tabernáculo, hermanos, se tenían que poder ver las estrellas. No lo podía usted totalmente sellar. En la noche usted tenía que poder ver las estrellas. Y hasta la fecha así siguen haciendo los judíos sus tabernáculos. La otra regla es que tenía que vivir 7 días en ese tabernáculo, hermano. Ahí comer, ahí dormir, ahí, hermano, leer, lo que usted fuera a hacer, todo lo tenía que hacer dentro de ese tabernáculo por 7 días. Esa era la regla, hermano. Eso es lo que es celebrar la fiesta de los tabernáculos, hermanos, ¿sí? Así es que imagínese cómo era más o menos la fiesta, hermanos, y todos los días se ofrecían sacrificios, había fiesta, había alegría, había danza, hermanos, había un montón de cosas para manifestar la alegría que el Señor, hermano, puso en el corazón de su pueblo. Hace rato cantábamos cuando el Señor hiciera volver la cautividad, y la versión que leía Zeni decía, ¿verdad? Estaremos muy alegres, hermanos, y hablaba de alegría y de regocijo en la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos están contentos, hermanos, en esta? ¿Sí viene contento verdaderamente o no, hermano? Bueno, ok, voy a hablarle de 3 cosas que representa esta fiesta de los tabernáculos para nosotros como cristianos. Algo que me llama la atención, en primer lugar, busquen Zacarías capítulo 14, hermanos. Esto tiene que ver con el futuro. Le dije que esta fiesta apunta al futuro, apunta al presente y apunta al pasado. Vamos a empezar por el futuro, hermanos. Vámonos a volver al futuro, ok. Entonces vámonos al libro de Zacarías, profeta del libro de Zacarías, casi al final, hermano, de su Antiguo Testamento. Ahí está el libro de Zacarías, capítulo 14, que es el último capítulo, hermanos, de este libro, 14:16. Proféticamente, hermanos, proféticamente dice la Biblia, hermanos, aquí en el 16 del 14 de Zacarías, ya lo tiene. Ayúdame a leerlo, dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar, ¿a quién, hermano? Al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. 17, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia, ¿sí? La principal idea, hermano, de la celebración de la fiesta de los tabernáculos es por la bendición que Dios nos ha dado. Dice la Biblia, hermano, que se celebraba al terminar la cosecha. ¿Se acuerda que lo leímos así? Cuando terminaba la cosecha, entonces comenzaba la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Es una fiesta, hermanos, que tiene que ver con las cuestiones agrícolas. Y la lluvia tiene mucho que ver, hermanos, en esta fiesta. Si usted leyó y puso atención en Números, dice que aparte de todo el matadero de becerros, hermano, y vacas que había ese día, de corderos y machos cabríos, también había, hermano, libaciones. ¿Sí sabe qué es una libación, hermano? Una libación, ¿verdad, hermano? Era derramar agua al piso, hermanos, en ofrenda a Jehová. ¿Sí? Se derramaba agua, así, agua se derramaba, hermanos, al piso en ofrenda a Jehová. Ahora usted dirá, ay, pues derramar agua, pues qué fácil. Sí, pero a ver, derrámela en el desierto, hermano. ¿Sí? En el desierto de lo que más se carece es de agua, hermanos. Y parte de la fiesta era derramar agua, hermanos, porque pues decían, no, pues mejor me la tomo, no la derramo. ¿Sí? Era, el sacrificio siempre tiene que ser algo, dijimos el otro día, que nos cueste. ¿Se acuerda del profeta Elías, hermano? Cuando él ofreció un sacrificio para que bajara fuego del cielo y consumiera lo que estaba ahí, ¿se acuerda, hermano? ¿Se acuerda que puso animales y los destazó? Y después echó agua sobre ellos, ¿se acuerda? Bueno, ¿cuál es lo significativo, hermano? Que el agua estaba escaseando porque estaban en sequía, hermanos. Estaban en sequía. Y cuando Elías echa agua, hermanos, eso es una libación. Él echaba agua sobre el sacrificio. Y Dios se agradó del sacrificio, porque el sacrificio no eran los animales. El sacrificio era el agua, hermanos, ¿sí? Si usted estuviera en el desierto y trajera un litro de agua y Dios dijera, derrámamela, pues a lo mejor usted va a decir, ay, Señor, pues cámbiamela por una coca o algo, y entonces yo la derramo. Pero si no, ¿cómo la voy a derramar? ¿Sí me voy dando a entender, hermano? Todos los días, hermano, de los 7 días de la fiesta se derramaba agua. Junto al altar de bronce, hermano, donde se hacían los sacrificios, derramaban mucha agua, hermano, mucha agua. ¿Y sabe qué simbolizaba esa agua? Jesús nos dio la respuesta. Juan capítulo 7 dice que había Jesús ido a la fiesta de los tabernáculos, hermano. Él subió a la fiesta de los tabernáculos. Y dice que en el último gran día de la fiesta, puesto en pie, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga y yo le daré de beber. Dice la Biblia que hablaba del Espíritu, hermano, que habría de venir. Y dijo el Señor, y dentro de ustedes saltará habrá fuentes que salten para vida eterna. Y dice la Biblia, esto hablaba del Espíritu que habría de venir sobre cada uno de nosotros, hermano. Así es que la fiesta de los tabernáculos tiene que ver también con el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Tiene que ver con el derramamiento principalmente sobre la nación de Israel, ¿sí? Pero obviamente Joel dijo, hermano, que el Espíritu se derramaría sobre toda carne, hermanos. Dios derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia, hermanos, como una libación, así un tipo, hermano, de lo que hacía el pueblo de Israel, es lo que se hace, hermanos, o lo que hizo Dios el día del Pentecostés. Amén, hermano. Había 7 fiestas en el pueblo de Israel. Proféticamente 3 ya las cumplió Cristo. La primera es la Pascua, Él fue nuestra Pascua, Él fue el Cordero inmolado. La segunda fiesta es la fiesta de las primicias. Cristo es la resurrección y la vida, y primicias de los que durmieron, hermano, dice la palabra del Señor. La tercera fiesta, hermanos, es la de las semanas, o también conocida como el Pentecostés, que es la fiesta, hermano, de la cosecha de primavera. Y esa fiesta, hermano, se cumplió en el derramamiento del Espíritu Santo. Y hay 3 fiestas todavía, hermano, que no se han cumplido. Una de ellas, hermano, es la fiesta de las trompetas. Esa fiesta se va a cumplir cuando suene la trompeta para arrebatar a la iglesia. Dice la Biblia, hermano, que se oirá trompeta, la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados con ellos, hermano, y así estaremos para siempre con el Señor. Ahí se va a cumplir la fiesta del Rosh Hashaná, o la fiesta de las trompetas, hermanos. Después dice que viene la fiesta del día de la expiación, el Yom Kippur. Esa fiesta se va a cumplir aquí mismo en Zacarías, ¿sí? Aquí está el cumplimiento de esta fiesta. Si usted leyó, dice que todos los que sobrevivieron de las naciones que fueron contra Jerusalén, ¿qué van a celebrar año tras año, hermanos? La fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿de qué sobrevivieron? Ve a Zacarías 1, hermanos. Bueno, Zacarías 14:1, perdón. Ve a Zacarías 14:1. Dice la Biblia ahí, hermanos. Dice, aquí el día de Jehová viene, amén. Dice, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, hermanos, ¿sí? Esta fiesta se cumple, hermanos, cuando viene la gran tribulación. Recuerde que la gran tribulación no es para la iglesia, es para el pueblo de Israel, y bueno, y para los cristianos que no se vayan en el arrebatamiento, hermanos. Ellos van a tener que pasar, hermanos, también la gran tribulación. En esa gran tribulación, cuando después de que estamos allá arriba en las fiestas del Cordero, hermano, regresa a la iglesia, entonces se cumple la fiesta, hermano, del día de la expiación, porque en un solo día Dios salvará a su pueblo Israel y les perdonará todos sus pecados, hermano. Amén. Ahí se va a cumplir. Y después, 5 días después, hermano, viene el establecimiento del milenio, o del reinado de Cristo aquí en la tierra, y ahí se cumple proféticamente la fiesta de los tabernáculos. ¿Quién va a subir a la fiesta de los tabernáculos? de Israel. Ahí dice que todas las naciones, hermano. ¿Quién va a ir entonces? Todas las naciones, hermano. Todas las naciones que allí estén, vamos a celebrar todos la fiesta de los tabernáculos. Es que si usted no la quiere celebrar hoy y se va con el Señor, de todas formas la va a terminar celebrando, hermano. Si usted se queda a la gran tribulación y se salva, de todas formas va a tener que celebrarla, hermano. O sea, de que no nos salvamos de celebrar la fiesta, hermano, no nos salvamos, a menos que nos vayamos al infierno. Pero yo le recomiendo que mejor celebremos la fiesta de los tabernáculos. Es mejor celebrarla. Amén, hermano. ¿Cuántos quieren celebrar ese día la fiesta de los tabernáculos? ¿Sí, de veras, hermano? ¿Y por qué desde aquí no practicamos, hermano, como para que vean que sí, de verdad estamos contentos, hermano, verdaderamente alegres? Hermano, cada culto es una fiesta, hermano. Dice la Biblia, ustedes irán al lugar que el Señor escogiere. Cada templo, hermano, es el lugar que Dios ha escogido para que allí, hermano, usted y yo nos regocijemos en su presencia, hermano. Nos regocijemos en él, ¿sí? Obviamente, para que esto se cumpla, hermanos, tiene que cumplirse que venga el anticristo, hermanos, que venga la bestia, es el mismo personaje, que la iglesia sea arrebatada. Pero sabe, ya no estamos tan lejos, hermano. Ya no estamos tan lejos. Ya estamos más cerca, hermano, de lo que pensamos de que Cristo venga. Hace como unos meses atrás le hablaba yo de la tétrada, de las lunas de sangre, ¿se acuerda? Bueno, mañana se cumple, hermano, la segunda luna de este año, hermano, la segunda luna de sangre. Ahora, esas son señales solamente. Isaías 10:1 dice al pueblo de Israel: no temas de las señales del cielo como las demás naciones. Pero dice no temas, no dice no creas, dice no temas. Porque luego decimos, ay, la luna de sangre, y hasta no sé qué pensamos, hermano, y nos da pavor. Y muchos creen que se va a acabar el mundo mañana, ¿verdad? Y muchos creen que mañana, por si las dudas, hermano, pues póngase a cuentas hoy, ¿verdad? No vaya a ser. Pero la verdad es que el Señor puede venir hasta en este instante, hermano. ¿Sí? En este instante puede venir Cristo. Y yo quisiera que todos nos fuéramos, hermano, con el Señor. Amén. Yo quisiera que todos pudiéramos estar en la presencia del Señor. A un futuro, hermano, esta es la fiesta de los tabernáculos. Un día todos, absolutamente todos los que hemos creído en el Señor la vamos a celebrar. Y hay señales, claro, hermano, se están cumpliendo, sí. El otro día hablamos también de las señales, ¿se acuerda? Israel tenía que regresar a su tierra, ya está en su tierra, ¿sí? Se la van a querer volver a quitar, ya se la están queriendo quitar otra vez. Las naciones se pondrían en su contra, ya todo el mundo se está poniendo en contra de la nación de Israel. Dijo el Señor, habría señales en el cielo. En el libro de los Hechos dice que la luna se convertirá en sangre. Ya se están cumpliendo las señales, hermano. Dice en otro pasaje que la ciencia aumentaría. Ya, hermano, tenemos la ciencia muy avanzada, ¿sí? La fiesta de los tabernáculos era una fiesta muy austera, porque en el tabernáculo que usted construía, pues no podía meter su iPod, ni podía meter su tele, hermanos. Es más, la verdad de las cosas es que yo creo que nosotros tenemos más comodidades que aún reyes, hermano, que fueron muy ricos. Salomón nunca tuvo iPod, hermano, ni iPhone, ni iPad, ni internet, imagínese. Y era rey, y era el más sabio, y era el más rico, y no tenía internet. Así es que, ¿usted qué tiene, hermano? Bueno, la ciencia ha aumentado tremendamente, era una señal, ya se está cumpliendo, hermano. De verdad, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. La degradación moral del hombre, donde a lo bueno le llamarían malo, a lo malo le llamarían bueno, ¿sí? Ahora ya en nuestros libros de texto de educación, hermano, ya quieren poner, o no sé si ya lo pusieron, hermano, que no hay hombre y mujer nada más, que ahora ya existe otra inclinación más, hermano. Y eso ya es llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, hermano, se está cumpliendo. Es decir, ¿qué falta que cumpla, hermano? Ya nada más que venga el Señor, ¿sí? No le pueden bajar el aire acondicionado, hermanos, porque como que nos está entrando mucho. ¿Por qué no le cerramos ahí, porfa? Porque yo dije, ahí va, apáguenle al aire, porque... Sí, sí, sí, hermano, faltará mucho para que venga Cristo. ¿Quién está esperando al Señor? Dice la Biblia, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Toda la noche usted dígale, Señor, ¿por qué no vienes hoy? ¿Por qué no hoy podríamos estar ya contigo, verdad, para disfrutar de tu presencia, ¿verdad? Pero váyase con él porque quiere irse con él, no porque quiere dejar a los de aquí, ¿verdad? Diga, ay, es que ya no aguanto aquí a mi marido. Ya ven, Señor, ¿verdad? Por favor. No, no se trata de eso. Amén, hermano. Entonces todos queremos estar, hermanos, en esa fiesta. Fíjese que el reinado de Salomón representa esta misma fiesta. Salomón representa al rey Jesús, ¿sí? Jesús un día va a ser rey de esta tierra, hermanos. Recuérdelo, el plan de Dios era reinar en esta tierra. El hombre fue tomado de la tierra para la tierra, hermanos. El cielo no es allá arriba, el cielo es en esta tierra. Acuérdese, hermano, ¿de dónde va a bajar la nueva Jerusalén? del cielo para acá. Obviamente esta tierra va a ser pasada por fuego y van a ser hechas nuevas las cosas, pero todo es en esta tierra, hermanos, porque ese era el plan de Dios. Jesús resucitó y dijo: no soy un fantasma y no soy un espíritu. Resucitó con un cuerpo tomado de la tierra, pero glorificado. Ese es el cuerpo que usted y yo un día tendremos, hermano. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta que une al hombre, a la tierra y a Dios. Por eso se ponen todas las enramadas, hermano, porque se está hablando, hermano, de que la tierra es de Jehová y los que en, el, en, y los que en ella moramos. Dice el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud. Ahí se va a cumplir, hermanos, uno de los salmos, el Salmo 96, donde dice: entonces la tierra, hermano, cantará y los árboles rebosarán de contento, porque Jehová vino a juzgar la tierra, juzgará a la tierra con justicia y a los pueblos con rectitud. Hermano, la tierra se va a alegrar. La tierra está esperando más al Señor que muchos cristianos, hermano. La tierra gime y la tierra clama, hermanos, por su redención, porque la historia del hombre y la de la tierra van de la mano. Cuando el hombre sea redimido, la tierra también va a ser redimida y se cumplirá el plan de Dios, hermano, para la humanidad en esta tierra. Amén. Dice Efesios que el Señor reunirá todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Amén. Así es que a veces pensamos, hermano, la gente ha querido hacer un mundo sin Dios, pero es el cristiano ha querido hacer un Dios sin mundo, y las dos están equivocadas, hermano, porque Dios hizo el mundo para algo, hermano. Y Él va a reinar en esta tierra, porque de Él es la tierra, hermano, y su plenitud. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, porque Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Primero de Reyes nos habla, hermano, no lo busque. Primera de Reyes nos habla, hermano, de que el templo de Salomón, ¿sabe en qué fiesta se dedicó, hermano? En la fiesta de los tabernáculos, hermano. En la fiesta de los tabernáculos, en el mes séptimo, Salomón inauguró el templo, hermanos, que él construyó para Dios. ¿No le suena eso, hermano, como un tipo profético de lo que va a ser, hermano, el milenio en esta tierra? Eso es lo mismo, hermano. El reinado de Salomón, hermano, representa el milenio. Un tiempo de paz, un tiempo de abundancia, un tiempo de sabiduría, un tiempo, hermano, que la reina de Sabá decía: oye, bienaventurados los que trabajan para ti, los que escuchan todos los días tu sabiduría. Eso vamos a hacer nosotros, hermanos. Vamos a estar ahí con el Señor. Número dos, hermano, vamos a hablar de la fiesta de los tabernáculos en nuestro presente, hermano. En el libro de Levítico 23:20, ya lo leímos, se lo voy a volver a leer. Dice: y tomarán el primer día ramas, fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y Deuteronomio dice, hermanos, y estarás verdaderamente alegre. Déjeme decirle algo, hermano. El hombre siempre se ha empeñado, hermanos, en sentirse alegre. Aquí le llamamos la búsqueda de la felicidad. La Biblia no dice la palabra felicidad, habla de alegría, habla de gozo, habla de regocijo, ¿sí? Cuando Pablo estaba en Atenas, hablando ahí en el Areópago, hermanos, con los griegos, dice que estaba disertando con dos grupos filosóficos, los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos decían, hermano, que para ser feliz tenías que quitarte el temor a Dios y el temor a la muerte y darte placer. Esa era su filosofía de vida. Dice: olvídate del temor a Dios, olvídate del temor a la muerte y date placer. Esa era la filosofía de ¿quiénes, hermano? De los epicúreos. Y hay muchos epicúreos en el mundo, hermanos. Así piensan. No tienen temor de Dios, no le tienen miedo a la muerte tampoco, hermano, porque piensan que todo es para esta tierra y todo tienen que disfrutarlo, no negarse nada, darse placer, darse vuelo, hermano. Esa era la filosofía de ellos. Después estaban los estoicos. Ellos decían: no, la felicidad viene del adquirir sabiduría, pero una sabiduría humana. ¿Se acuerda que ya hablamos de que la sabiduría humana rechaza a Dios? Y dice Romanos que siendo sabios se hicieron necios porque no quisieron tener a Dios en sus razonamientos, hermanos. Y ellos decían que la disciplina, el esfuerzo, los logros, hermano, eso daba la felicidad. De hecho, por ejemplo, todos los atletas de alto rendimiento, hermano, son estoicos, ¿sí? Ellos se autosacrifican, ellos se limitan, ellos, usted véalo, no se dan gusto así a, como los epicúreos, ¿o sí? No, se limitan de muchas cosas. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué se limitan? para poder tener un éxito, para ganar una medalla, para ganar un campeonato, para ganar un mundial, lo que usted quiera, hermano. Y dicen que esa es la clave de la felicidad. ¿Se sentirá feliz un atleta cuando logra la medalla de oro? Pues en ese momento sí. Después, hermano, esa sociedad sin Dios, hermano, vino y trajo, hermanos, el materialismo. Y el materialismo dice que tu felicidad está de la mano de tu desarrollo económico. Entre mejor economía tengas y menos necesidades tengas, más feliz vas a ser. Y eso es lo que vivimos hoy en día, hermano. ¿Sí o no? Que entre más tenemos, más queremos. Hay, sí, dicen, sí, pues a veces sí pasa, ¿verdad? Hubo un hombre en la década de los 80 llamado James Clark. Este hombre es el ejemplo más claro del hombre moderno, ¿sí? Él era profesor de matemáticas y no sé qué tantas cosas en una universidad. Tenía un buen sueldo, vivía bien, pero no le era suficiente. Él construyó una empresa, hermanos, que se dedicaba a los gráficos, hermanos, de las computadoras. Y él dijo, cuando yo tenga 10 millones de pesos, o de dólares, mejor dicho, porque él estaba ya en Estados Unidos, cuando yo tenga 10 millones de dólares, seré feliz. Y comenzó con su empresa, ¿y qué cree, hermano? Alcanzó los 10 millones de dólares. Pero conoció a otra persona, hermano, conoció a otro personaje, un hombre llamado Larry Ellison. Y ese hombre, Larry Ellison, también puso su empresa. Y él no tenía 10 millones, tenía 100 millones. ¿Entonces sabe qué dijo el primero? No, cuando yo tenga los 100 millones que él tiene, entonces yo seré feliz. Y fundó una empresa, hermano, que fue famosa en su tiempo. Se llamaba Netscape, ¿no? Los que eran fanáticos de internet, ¿verdad? Antes del Internet Explorer apareció Netscape, ¿sí? Y era el navegador por excelencia. La fundó este hombre, hermanos. Y no logró tener 100 millones de dólares, logró tener 1,000 millones de dólares. ¿Pero qué cree? Que el otro cuate tenía 2,000. Y entonces él dijo, no, yo no seré feliz hasta que tenga los 2,000 que él tiene, ¿verdad? Y entonces vendió esa empresa, puso otra empresa, hermano, y sí logró generar los 2,000 millones de dólares. ¿Pero qué cree? El otro ya tenía más. Al grado, hermano, de que esta persona, hermano, James, tenía el lugar número 18 de los hombres más ricos del mundo, y el otro, su contrincante, tenía el lugar número 3. Y entonces, hermano, él se frustró y dijo, para rápido, yo seré feliz cuando tenga más que el otro. Hermano, si no eres feliz con lo que tienes, no eres feliz con lo que obtengas. La fiesta de los tabernáculos, Dios le enseñó al pueblo de Israel y nos enseña a nosotros, si no eres feliz en un tabernáculo, si no te puedes alegrar con esa austeridad, si estando sin ninguna comodidad no te puedes dar la alegría a tu corazón, nunca vas a poder ser feliz con nada. ¿Sí? Esa es la enseñanza, hermanos, del presente para nosotros de la fiesta de los tabernáculos. Hermano, en el tabernáculo no había comodidades, no había televisión, nada de que cuando tenga la pantalla de 65 pulgadas seré feliz. Ah, no, pero ya salió la de 100, cuando me compre la de 100 seré feliz. Y cuando ya no te quepa en tu casa, pues vas a querer una casa más grande para que te quepa una pantalla más grande, entonces seré feliz. Y cuando tenga el carro que el otro tiene, entonces seré feliz. No, la fiesta de los tabernáculos era para decirle a Israel, vas a vivir en completa austeridad. Y ahí tienes que aprender a alegrarte verdaderamente. Y Pablo lo confirma en el Nuevo Testamento cuando dice, ¿verdad? Sé tener y sé no tener, y en cualquiera de las dos yo estoy contento. ¿Cuántos tienen contentamiento, hermano, con lo que tienen? De eso se trata, hermano, la vida cristiana, ¿sí? No está, dijo Jesucristo, dice, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Pero el hombre moderno, el hombre materialista, el hombre capitalista, hermano, nos dice que el hombre, hermano, la felicidad depende de lo que tiene. Si tú no eres feliz con la casa que hoy tienes, hermano, no vas a ser feliz con ninguna casa que tengas. Ahora, no confundas, hermano, y no confundamos contentamiento con conformismo. No es lo mismo, ¿sí? El cristiano nunca debe de ser conformista, porque la actitud del conformista es de derrota. Pues ya ni modo, aquí Dios me puso, ¿verdad? Y aquí me tocó vivir. No. Ya vimos que los sabios tienden a la abundancia. Pero mientras llego a la abundancia, hermano, yo debo ser feliz. Porque si yo pienso que seré feliz hasta que tenga la abundancia, me estoy equivocando, hermano. Me estoy equivocando. Tenemos que aprender a ser felices. Dice la Biblia en 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Estemos contentos. ¿Cuántos están contentos, hermano? ¿Está contento con la familia que tiene? Aunque el marido sea gruñón. Aunque la dejaron morir sola la hermana Pilar, qué mala onda. Aunque los hijos sean traviesos. Hermano, quizá no tengo las cosas que quisiera, pero soy feliz con las cosas que Dios me ha dado. No manejo el carro que quisiera, hermano. Usted me pregunta qué carro quisiera, yo quisiera otro carro quizá, pero no me amargo por no tenerlo. Soy feliz con el carro que manejo, porque hay muchos que ni carro tienen, hermano. Así es que yo soy feliz con el auto que conduzco, ¿sí? No tengo la casa del tamaño que quisiera, yo quisiera tener una casa más grande, hermano, para poderlos invitar a todos. Híjole, pero luego hay que hacer el quehacer. Bueno, ya lo pensaremos, pero yo quisiera una casa más grande, ¿sí? Pero no me amarga el no tenerla. Y soy feliz con el tabernáculo que tengo, hermano. ¿Sí? Digo tabernáculo porque ya tiene hoyos y veo las estrellas, entonces. Aquí ya tenemos nuestro tabernáculo, hermanos, porque mire ahí, hasta el agua se nos mete y también vemos las estrellas. Y estamos contentos, hermano, mire. ¿Sí? De eso trata la fiesta de los tabernáculos. De que Israel aprendiera a alegrarse cualquiera que fuera su situación. ¿Sí? Mire, Israel es un pueblo próspero. Muy próspero, sí, pero Dios les enseñó, hermanos, a estar alegres. La fiesta de los tabernáculos nunca la han dejado de celebrar, hermanos. Y aunque eran perseguidos, los mataban, los quemaban, los incineraban, ¿sabe qué hacían en la fiesta de los tabernáculos? Se alegraban. Dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oiga, qué tremendo, hermano, que debemos estar alegres. Es que estar alegre se aprende, hermano. Dijo Pablo, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Diga conmigo, he aprendido. ¿Ya aprendió de veras, hermano? ¿Sí está contento cualquiera? ¿Cuántos días duraba la fiesta? De domingo a sábado, ¿sí? 7 días, ¿estamos bien? Y hay gente que nomás es feliz los viernes. ¿De veras? Y el lunes ponen su Facebook, y es lunes, ahí en el Facebook aparece. Ahí ponen su cara toda de. Porque, y el viernes ponen su ardillita toda contenta. Es viernes y quincena, doblemente. El cristiano es feliz, aunque no sea quincena, y aunque no sea viernes, y aunque sea lunes. Amén, hermano, ¿sí o no? O ustedes de los que el viernes está más contento. Porque siquiera hacemos el culto el viernes. O sea, pues hacemos el culto el viernes y usted ya viene contento, hermano. Hacemos puros cultos los viernes. Si ese día usted viene contento, pues lo cambiamos. No, miren, esta Alicia está contenta, ¿verdad? Tenemos que aprender a hacer eso me gusta mucho, hermanos, de la fiesta de los tabernáculos. Ahora, no nada más era estar contento, hermano, en la austeridad, sino que dice el Señor, y no se presentará a mí nadie con las manos vacías. O sea, no nada más era de que tenías que estar en austeridad, aparte tenías que dar. Dijo Dios, porque no me vayan a llegar. No, Señor, pues como estamos en época de austeridad, ¿verdad? Estamos con recorte económico, pues no traemos hora, ¿verdad? Dijo el Señor, no. Era la fiesta en la que más sacrificios y ofrendas se ofrecían. Ya lo leyó usted, cuántos becerros. Y mire que no eran baratos los becerros. Si ahorita los chivos están re caros, imagínense cómo están los becerros, los corderos, los machos cabríos. Era una lana, hermano, lo que se gastaba el pueblo de Israel. Pero ellos, hermanos, siempre supieron decirle a Dios, mi confianza no está en el dinero, mi felicidad no está en los bienes materiales que tengo. Puedo dar generosamente y puedo vivir en un techo de ramas y yo me alegro todos los días. Dice, ellos leían un salmo, hermanos, el salmo 118. Ellos leían el salmo 118, el último día de la fiesta, en donde dice, este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos alegraremos en él. Y luego dice, Jehová, te rogamos nos salves, sálvanos Jehová. ¿Sabe usted que el último día de la fiesta de los tabernáculos se llamaba Hosanna Rabá? Así se llama el último día de la fiesta de los tabernáculos, Hosanna Rabá. Rabá quiere decir muchos, y Osana quiere decir sálvanos. Entonces eran muchos Osanas, muchos te rogamos nos salves. Ese día se decía el salmo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es interesante que a Jesús se lo dijeron y no era fiesta de los tabernáculos, iba a ser fiesta de la Pascua. ¿Y qué tendían a sus pies de Cristo? Palmas, hermano, y ramas. Era un acto profético, hermanos, del regreso de Cristo, hermano. Porque Él va a volver a venir a Jerusalén, Él va a poner su pie en el monte de los olivos, y otra vez Israel va a tenderle ramas y le va a decir: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y van a construirse, hermanos, en ramadas para ese día, hermanos, celebrar la fiesta con el Señor. Amén, hermano. Entonces, ¿cuántos están contentos en esta hora, hermano? ¿Cuántos están contentos con el pastor que tienen? Me consta que Dios los está oyendo. Yo estoy contento con la congregación que tengo, hermano. Estoy contento, hermano, ¿verdad? Quisiera verla más llena, pero estoy contento así como está ahorita. Estoy contento, no me frustro. Y un día la veremos llena, hermano, y nos pondremos también contentos. La clave es no estar más alegre, hermano, por una situación o por otra, porque si no, usted está fallando. Si usted ve el culto vacío y se siente triste, usted tiene un problema, hermano. ¿Sí? Porque su felicidad depende de las circunstancias. Si usted tiene, dice la Biblia en el libro de Proverbios, hermano, que mejor es comer legumbres donde hay amor, ¿se ha leído? Que comer buey engordado donde hay odio. ¿Sí? Ahora, si usted come legumbres y hay odio en su casa, está bien amolado, hermano. Porque lo más valioso, hermano, que el pueblo de Israel tenía, hermano, era la bendición de Dios y su familia, hermanos. El estar dentro del Sukkot, de la Sukká, ¿verdad? Ahí estar con la familia era lo más importante. Ahora, recuerde que esta fiesta, hermano, recordaba el peregrinar de Israel en el desierto. Aunque su techo era muy frágil, hermanos, lo que pasa es que arriba de ese techo estaba la nube que los cubría, hermano. Y esa es la confianza, hermano, del cristiano. Por eso dice la Biblia: en sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No es la confianza el dinero, es que estoy debajo de las alas del Señor. Y Él ha prometido, hermano, que Él se encargará de todas mis necesidades, hermano. De todas mis necesidades. ¿Amén? ¿Sí, hermano? Muy bien. Y por último, hermano, esta fiesta también nos recuerda nuestro pasado. Deuteronomio 6:10, busque por favor. Deuteronomio 6:10 habla de nuestro futuro, habla de nuestro presente, cómo debemos vivirlo, y también hablaba del pasado, hermanos. Deuteronomio 6:10-12, ¿ya lo tiene? Ayúdeme a leerlo. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas, tú no edificaste, casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, cisternas cavadas, que tú no cavaste, viñas y olivares, que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La fiesta de los tabernáculos era un recordatorio, hermanos. Dios le decía a Israel: acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate de dónde te saqué. Uno de los problemas de Israel y del hombre, hermano, regularmente, es que cuando Dios lo empieza a bendecir, el hombre se empieza a olvidar de Dios. Tristemente, la necesidad nos acerca a Dios, hermano. Digo, es una buena manera, hermanos, que Dios usa para que nos acerquemos a Él cuando tenemos necesidad. Todos llegamos a Dios por necesidad. A veces decimos: ay, no, yo no pido nada porque no soy interesado. No, mentira, hermano, todos llegamos a la iglesia con un interés, una necesidad. Necesitábamos que Dios hiciera algo por nosotros. Pero dice Dios: yo te voy a sacar, yo te voy a ayudar, pero cuídate que cuando yo te haya sacado de donde tú llegaste pidiéndome ayuda, no te olvides que yo fui el que te ayudó. Porque tendemos a ser así, hermano. Tendemos a pedirle a Dios cosas, y cuando Dios nos las da y nos bendice, nos olvidamos de Él. Ahora Dios le dice: Señor, quiero una casa más grande, y Dios le da una casa más grande, y ahora usted ya no tiene tiempo de orar porque tiene más que hacer en la casa, porque entre más grande la casa, más grande el quehacer, ¿verdad? Usted quiere otro trabajo, hermano, Dios se lo concede, y ahora como tiene tanto trabajo, hermano, ahora ya no tiene tiempo de orar. Y dice el Señor: acuérdate, no te olvides, o sea, no te olvides, porque somos dados, hermano, a olvidarnos de lo que Dios hace por nosotros. Nunca se olvide, hermano. ¿Sí? Si Dios te bendice económicamente, ministerialmente, espiritualmente, hermano, nunca debemos olvidarnos, hermano, de dónde nos sacó el Señor. De vez en vez deberíamos buscarnos un garage, hermano, y buscarnos hacer un culto ahí, porque nos recordaría, hermano, de dónde nos ha sacado Dios. Esa era la intención de la fiesta de los tabernáculos. Aun cuando Israel es un pueblo muy próspero, ¿usted conoce un judío pobre? ¿Verdad que no? Son buenísimos para los negocios. Dios les ha dado una sabiduría, hermano, impresionante, hermano, para los negocios. Hacen negocio de cualquier situación, hermano. Encuentran provecho. Esa, dice la Biblia, que Dios les ha dado la sabiduría, hermano, para hacer riquezas. Pero que esa sabiduría, Dios te la puede dar también. No estamos hablando de que Dios da sabiduría al que se la pide, hermano. Bueno, pues vamos a pedírsela al Señor, ¿sí? Que el Señor sea el que nos dé sabiduría, hermanos. Un judío dice que tenía un hijo y le dijo: papá, me voy a casar con esta joven. Y entonces el papá judío, hermano, se llamaba, yo creo, Abraham, y su hijo seguro se llamaba Jacob, hermano, le dice: mira, Jacobito, no te cases con esta muchacha, ¿verdad? No te conviene. Yo mejor te recomiendo que te cases con la hija de Bill Gates, ¿verdad? Te conviene más. Y dice el hijo: ay, con la hija de Bill Gates, sí, ¿ahí a poco tú crees que se va a fijar en mí? Si yo acabo de egresar apenas de la universidad y estudió finanzas y todo eso, dice, y comercio. No te preocupes, hijo, si tú te lo propones, te puedes casar con la hija de Bill Gates. Y entonces dice el muchacho: híjole, está tentadora. Bueno, está bien, te voy a hacer caso, papá, porque se ve que tú eres sabio. Y entonces, hermano, este judío va a ver, hermanos, al administrador del banco principal de Israel y le dice: oye, vengo a ofrecerte que le des trabajo a mi hijo. ¿A tu hijo? Sí. ¿Y qué estudió él? Finanzas y comercio, él tiene todo lo necesario. Ay, no, ¿cómo crees? Se acaba de egresar. ¿Es el prometido de la hija de Bill Gates? ¿Es el prometido de la hija de Bill Gates? Sí. Ah, no, sí, le damos el trabajo, ¿eh? Y lo contrataron. Y luego fue a ver a Bill Gates. Le dice: oye, te vengo a proponer que tú y yo nos aliemos y tu hijo se case con mi hija con tu hijo. Ahí estaban los dos. Y dice Bill Gates: ¿y quién es tu hijo? Ah, pues es el director general del Banco de Israel, ¿eh? Ah, pues casémoslos, ¿eh? Y nos conviene. Esos son los judíos, hermano. Ese es el pueblo de Israel, ¿sí? Así que ya sabe cómo casar a sus hijos. Búsquele, hermano, piénsele. Ya la hija de Bill Gates no, porque ya se casó con ese judío. Pero esa es su forma de pensar de ellos, hermano. Ellos saben hacer las cosas. No se les cierra el mundo. Dios los ha bendecido. Y qué tremendo, hermano, que cada año Dios les dice: constrúyete un tabernáculo lo más austero posible. Y una semana te vas a meter a vivir ahí y te vas a alegrar igual que cuando estás en tu casa grande, con tus tierras, con tus posesiones. Y mire que los judíos saben hacerlo, hermano. Se saben alegrar cuando tienen y se saben alegrar cuando no tienen. Oye, hermano, es un país que ha resurgido de las cenizas, hermano. Y su clave ha sido alegrarse, cualquiera que sea su situación. Nunca nos olvidemos, hermanos, de dónde nos sacó el Señor. Nunca nos olvidemos, hermano, de dónde nos trajo el Señor. Hace un tiempo, cuando mi mamá todavía estaba estaba desocupado uno de los cuartos ahí en la casa de mi abuelita, pasé ahí, hermano, no sé quién entra a la casa ahorita, y estaba desocupado el cuarto, hermano, donde yo viví, porque ahí mi esposa y yo nos casamos y ahí vivimos, hermano, nuestros primeros meses, ¿verdad? Ahí nació Damaris. Bueno, no nació ahí, pero ahí llegó Damaris. Y los que conocen, hermano, ese cuarto es como un tabernáculo, hermano. Esa casa es como la fiesta de los tabernáculos, porque se ven las estrellas, hermano, y hay tres muros parados ahí, como Dios da a entender. Austero. No sabíamos por dónde nos entraba el frío y nos salía. Y un día pasé, hermano, y estaba desocupado el cuartito. Y me metí, antes de que mi mamá lo rentara, me metí. Y estando ahí, hermano, Dios me hizo recordar cosas. Y entonces yo le dije: Señor, gracias, porque aquí me puedo dar cuenta que tú me has bendecido. Tú me has bendecido. Vivíamos bajo esta lámina de asbesto, ¿verdad? Pero éramos felices, ¿verdad? Éramos muy felices, hermano. Seguimos siendo muy felices, quiero aclarar. Ahora somos más felices, porque ahora ya no tenemos ese techo de asbesto, ¿verdad? Pero a veces es bueno, hermano, regresar y ver las cosas. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Dónde estabas antes? ¿Cómo batallaste antes? Y ahora que Dios te ha bendecido, dice el Señor, no te olvides de mí. De vez en vez deberías de construirte un tabernáculo donde te acordaras de dónde te saqué yo. No seamos ingratos, hermano, con el Señor. La Biblia habla de que esta fiesta de los tabernáculos servía para eso. Y un día me decía mi hijo, cómprate un bochito. Sí, yo con mucho gusto. Pues dicen, ay no, los bochos no. ¿Cómo voy a yo a menospreciar los bochos? Sin un bocho mi papá me sacó adelante, hermano. Eso es acordarme de lo que el Señor hizo por nosotros, hermano. ¿Sí? Es acordarnos, hermano, de dónde nos sacó el Señor, de dónde venimos. Y no nos avergonzamos, al contrario. Israel no se avergüenza de dónde viene, hermano. Ellos al contrario glorifican a Dios por de dónde los tomó el Señor y a dónde los ha puesto. Y mire que en este tiempo, en 1948, cuando los judíos regresaron a Israel, parados en el Muro de las Lamentaciones, que es el único muro que queda del templo, hermanos, que existió en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Ahí parados los judíos dijeron, nunca más nadie nos va a volver a sacar de nuestra tierra. Nunca más nos vamos a olvidar de Dios. Nunca más vamos a dejar que nadie nos arrebate lo que por herencia Dios nos ha dejado a nosotros. Pero nunca nos olvidaremos de dónde nos sacó Dios. Nunca nos olvidaremos lo que tuvimos que pasar para tener que volver a regresar a nuestra tierra. Hermano, el mensaje de la fiesta de los tabernáculos es: nunca se olviden de dónde los tomó el Señor. Adán y Eva, hermanos, fueron tomados del polvo de la tierra. ¿Dónde vivían Adán y Eva, hermano? ¿Tenían casa? Seguro tenían un tabernáculo, hermano. Segurito tenían un tabernáculo. No había celulares, no había tecnología, no había teléfono, no había Facebook, no había bueno, tampoco había parientes, ¿verdad? Entonces, ellos eran felices, hermano. Por eso yo creo, hermano, que cuando vivamos otra vez en el milenio con Cristo, yo sí creo que, hermano, que muchas cosas de las que hoy tenemos, hermano, de comodidades, ya no las vamos a tener quizá, pero vamos a ser más felices. Dice, no, si usted le quitan el celular y deja de ser feliz, si usted va al baño sin el celular y se siente, hermano, como que se estriñe, entonces usted necesita, hermano, necesariamente aprender a alegrarse, hermano, en lo que Dios nos ha dado. Amén. ¿Quiere ponerse de pie en esta hora? Dijimos que la fiesta de los tabernáculos, hermano, apunta a tres cosas: nuestro futuro, un día vamos a celebrarla, hermano, con todas las naciones; nuestro presente, hay que aprender a alegrarnos con lo que tenemos hoy, porque como dijo David, de lo recibido de su mano, hermano, es de lo que tenemos, y de eso damos, ¿sí? Y que no nos olvidemos de dónde nos ha traído el Señor. Es una fiesta, hermano, que habla de la alegría y de la gratitud. Así es que, hermano, esa fiesta nos enseña que hay más motivos para estar alegres que para no estar. Quizá a veces vienen las tristezas. Sí, vienen las tristezas, vienen los problemas. Decía hace rato Zeni, vienen las cosas tristes. Pero si usted le va a la América, usted está triste, hermano. Pero aún en eso, hermano, tenemos que aprender a alegrarnos siempre en el Señor, hermano. Por eso Pablo dijo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cuántos quieren regocijarse, hermano, en el Señor siempre? ¿Quiere orar en esta noche? Vamos a decirle al Señor: Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que habla nuestro corazón. Cada fiesta, Señor, tiene una enseñanza tremenda para nosotros. Cada fiesta que tú le diste a Israel tenía un porqué y tenía un propósito, Señor. Nunca, Padre, ellos hicieron algo, Padre, simplemente porque la emoción los embargara. Había una enseñanza detrás de lo que ellos festejan. Y hoy, Señor, el pueblo de Israel, esa nación que está plantada en la tierra que le juraste a Abraham, esa tierra, Padre, que desde 1948 ha vuelto a reverdecer, esa tierra que hoy, Señor, otra vez se ha convertido en una tierra que fluye leche y miel, La nación de Israel se ha convertido, Padre, en líder, se ha convertido en cabeza, ya no es más cola, Señor, nunca más han pedido prestado, ellos prestan, ellos tienen, ellos son los que controlan mucha de la milicia, Señor, de esta época. Ellos tienen los recursos, tienen la inteligencia, tienen, Señor, el favor de parte tuyo. Y a pesar de tener tantas cosas, hoy empiezan una fiesta, Señor, que dura 7 días, donde ellos dejan sus comodidades, dejan, Señor, su tecnología, hacen a un lado, Señor, su riqueza, y se construyen una tienda, lo más austero, y por 7 días, Señor, por una semana, Señor, se alegran y recuerdan de dónde los rescataste y cómo es que hoy han llegado a donde estás. Dice el Señor: no te olvides de dónde te he sacado, cuando yo te haya bendecido, cuando yo te haya dado, cuando mientras yo te siga llevando adelante, no te olvides de Jehová tu Dios. Cuando tengas casas que tú no construiste, pozos que tú no cavaste, cuando tengas vides que tú no sembraste, no te olvides de Jehová tu Dios. Aprendamos, hermano, el valor de la gratitud, Señor, que siempre entremos, como dice el Salmo 100, vengan a su casa con acción de gracias, vengan agradecidos a gozarse, vengan alegres, que la alegría sea no por lo que tienen, no por lo que los bendigo, no por la bendición que derramo, que su alegría sea venir a verme, que su alegría sea tener vida, que su alegría sea su familia. Oh, iglesia, si aprendes a alegrarte en las cosas que no son materiales, porque la bendición de Dios va más allá de lo material. Oh, Dios va a empezar a bendecirte de una manera grande cuando tú no dependas de tu felicidad o de tu gozo de lo material. Dios no tendrá problema para bendecirte cuando aprendas a dejarlo todo y decir: Señor, si tengo que volver a un tabernáculo, yo allí me vuelvo a meter y yo ahí seré igualmente gozoso y feliz. Ese día Dios va a empezar a bendecirte, porque ve el Señor que el dinero no te mueve, que lo material no te afecta, que no está tu corazón puesto en las riquezas, que no envidias la casa de otro, que no envidias el auto de otro, que no envidias la familia de otro, que sabes ser feliz con lo que Dios te ha dado, pero que aspiras a la abundancia, que aspiras a la diligencia para poder crecer. Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, Señor. Y un día, Señor, dice tu palabra, que todos vamos a estar celebrando esa fiesta, el día que el Señor establezca su reino en esta tierra, el día que se cumpla la profecía y el Señor sea el rey de esta tierra. Ese día nos alegraremos con la tierra y nos alegraremos con nuestro Creador. Él nos hizo, pero del polvo de la tierra fuimos formados. Oh, Señor, gracias porque tú nos has rescatado, tú nos has redimido y tú nos has amado, Señor, todos los días. Gracias por tu palabra, me sigue sorprendiendo, me sigue llenando, Padre. Veo ahí tu amor, tu fidelidad, tu bondad, tus promesas, Señor, de cómo debemos vivir. Dijo Pablo: he aprendido, estoy enseñado a tener abundancia, pero también a no tenerla. Sé tener, sé no tener, tengo contentamiento. Nunca caigas en lazo, hermano, del diablo. No dejes que el enemigo te engañe con las riquezas del mundo, con los afanes del mundo. No es más feliz el que tiene más, no es cierto. El diablo, hermano, es una mentira que ha usado. Tú vas a ver gente rica suicidarse, tú has podido leer de gente millonaria que se termina quitando la vida, porque es mentira que el gozo lo produzcan los bienes. Pero tú y yo somos la gente más gozosa que puede haber, porque tenemos a Cristo en el corazón. Y Él pídele sabiduría y dile: Señor, estoy contento con lo que me has dado, pero dame sabiduría para seguir adelante, para progresar, para avanzar, para crecer, para multiplicarme, Señor. Padre, y cuando tú me multipliques, cuando tú me bendigas, cuando tú me des, yo te prometo que no me voy a olvidar de ti, Señor. Y no me voy a olvidar de los que no tengan, Padre. No me voy a olvidar, dijo el Señor Jesús, a los pobres siempre los tendréis, porque siempre habrá alguien, hermano, al que tú puedas ayudar. Dijo el Señor, nunca te presentarás delante de mí con las manos vacías. Nunca, hermano, digas no tengo. Quítate esa mentalidad. El Señor le cambió la mentalidad a Israel de esclavos a ser una nación que sabía dar. A veces tenemos mentalidad de esclavos, que no tenemos nada, que somos pobres, que estamos mal. Pero Israel, de ser esclavo, Dios le cambió la mente y les dijo: ustedes son un pueblo bendecido, son cabeza y no cola, están adelante, no atrás, van a prestar y nunca pedirán. Esa era la mentalidad que Israel le dio, que Dios le dio a Israel, hermano. Una mentalidad de hijo de Dios, una mentalidad de pueblo de Dios, una mentalidad del tamaño del Dios que tenemos. Dice el Señor: busca primero mi reino y todas las cosas te serán añadidas. No busques primero la añadidura, hermano. No te afanes, dice el Señor. No es el camino. Ese no es el camino. Búscame. Ponme a mí primero. Y tú vas a ver cómo las bendiciones van a empezar a llegar de parte del Señor. Gracias te damos en esta hora, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias te damos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a decirle: Señor, anhelo.